널 바라보있으면 이 느낌이 이끌립니다. 꿈인 것 같아 baby. 허위라면 된대. 이 숨소리 웃음소리 모든 게 날 끌어당겨 baby baby. I'm so high 자꾸 반달이 나. 모두가 안 된다고 단말하지만 내게 독이 될 것도 잘 알지만 지금 멈추긴 싫어. Boy, you like green, green, green. You ruin my body, you ruin my body. I love this green, green, green, green, green. You ruin my body, you ruin my body. Yeah. 널 바라보고 있으면 이 느낌이 baby. 오히려만 되는데 네 숨소리 웃음소리 모든 게 날 끌어당겨. Boy, you like green, green, green. You ruin my body, you ruin my body. I love this green, green, green, green, green. You ruin my body, you ruin my body. 아무 말 하지 말고 그냥 날 데려가줘. Oigan, y para los que pensaron que me fui, no me fui, aquí me quedé, nada más fui a despedir a Doki. Pues ya ven que tuvimos un programa en conjunto, aprovechando que pues ella tuvo algunos detallitos, pues le ofrecí que estuviera conmigo un ratito y pues ya se tuvo que ir. Yo sigo por aquí, les voy a estar poniendo algunos pedidos, la barrita de pedidos, ahí me pueden dejar las canciones que quieran escuchar y yo con gusto se las voy a estar poniendo. Estaba pensando ponerles una dinámica, falso verdadero, bueno, como premio para ganarse algunos bloques de música, pero pues ya ustedes me dirán si quieren o no. Mientras nos vamos a escuchar a TVX con Something, Something, eso, eso. Yeah. 상할 땐 사랑이 보이지 않았네. 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 눈물 같은 시간의 강 위에 떠내려가는 건 안다 발의 추억. 그렇게 이제 뒤돌아보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르. Sí, vámonos rapidísimo con la primera dinámica que tengo para ustedes. Por un bloque con tres canciones, quiero que me digan falso verdadero. La primera respuesta pues es la ganadora, a quien estaría poniendo sus tres canciones en un solo bloque. Díganme, ¿es la Tierra el tercer planeta en el sistema solar? ¿Falso o verdadero? Dejen su respuesta de aquel lado de la pantalla en el chat de pedidos. Y la primera respuesta que pongan ahí va a ser la ganadora. Ok, ustedes me van a poder pedir tres canciones de lo que ustedes quieran y van a sonar en un solo bloque. Ahorita vamos a escuchar Infinite Just Another Lonely Night y BTS con DNA. Esta canción es una canción pedida por Grandes Johnny. Se la dedica a su hermana Thais, que dice que le gusta el K-pop. Espero que te guste esta canción. Vamos a escucharla. Morena.

this love. I want a little love. 난 너에게 맘 집중해 좀 더 세게 나를 끊어 태초의 DNA 네가 널 원하는데 이건 필연이야 I love it. 우리만이 true love it. 그녀를 볼 때마다 서슴지게 놀라 신기하게 자꾸 말씀이 멎는게 참 이상한 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 처음부터 내 심장은 널 향해 두니까 걱정하지 말라 힘을 든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 몸의 세계를 넘어서 계속 우리 전생에 또 돌아보지 말라 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 영원히 영원히 영원히 함께니까 걱정하지 마 보통 카드 잔고가 없을 때 꼭 이런 날에만 집 가기 전에 빚 맞지 낮에만 일어나시고 깜빡하면 주말은 가고 이거 왜 지나다 싶으면 이리 이리 이리 모여다 지금부터 손에 불 날 때까지 박수 이때 다시 부며 쳐 박수 어차피 해도 해도 안 돼 쟤도 걔도 얘도 안 되면은 아무 말도 되지 않는 주문이라도 김 수완무 거북이와 두루미 삼천가짜 동방사 야야 그럴 때가 있잖아 나 내게 작아지는 기분 말야 하라는 대로 했는데 나 눈치만 보고 있잖아 나 너한테만 일어나주고 고민의 꼬리꼬리를 물고 이거 왠지 나다 싶으면 지금부터 손에 불 날 때까지 박수 이때 다시 뿌면 저 박수 저기 이리 오지 우리끼리 실린 어제 이 노래 끝까지 저 박수 nuevamente. Y la ganadora de el falso verdadero pasado, donde preguntaba yo si era la Tierra o no el tercer planeta en el sistema solar, pues resulta que la respuesta es verdadero y la única que lo colocó fue Mrs. Alejandra Sánchez. Se ganó 3 pedidos de Super Junior que ya me dejó y va a ser el siguiente bloque que vamos a estar escuchando. Ahora, ¿cuál va a ser la siguiente pregunta? Está algo complicada. Esta va a ser por dos bloques. Dos bloques de canciones, cada bloque con 3 canciones cada uno. Ustedes pueden pedir las canciones que gusten. Y va a ser, la pregunta o el falso verdadero va a ser lo siguiente. ¿La imagen que les voy a colocar en la barrita de pedidos es real o no? Falso verdadero, nuevamente repito, la imagen que les voy a colocar en la barrita de pedidos es falso o verdadero, es real o no es real. Ustedes me van a poner su respuesta y yo les voy a platicar regresando del bloque de Mrs. Marie, pues cuál es la historia de esta imagen. Muy bien, un saludote muy grande para Grandes Johnny, que me solicitó la canción de DNA, ya te la puse. No, Estefanía, hoy no nos va a visitar Chivis, tiene unos proyectillos personales, entonces va a andar un poquito desaparecida, pero pues ella va a estar regresando pronto, yo espero. Un saludo para Aide, para Estefanía Pineda, para Michelle MK, Katia Cruz, a Grandes Johnny y a su hermana, a Lupita Murillo, Liliana A. Flores, Vale Garay, a mi querida Cis Alejandra Sánchez, a Brunel Arturo y creo que ya. Ahora sí, vámonos con la trivia, falso verdadero, es real o no el mueble que les estoy colocando, por dos bloques de 3 pedidos, 3 canciones cada uno. Muy bien, vámonos a escuchar ahora sí los pedidos de Cis Mari. Ah, rayos, creo que no sale en la imagen. Bueno, ahorita se los pongo, no hay problema. Waka waka 달빛에 걸어가는 말이 Waka waka 널 위한 나를 준비하고 있어 Oh stay with me 너에게 가게 Waka waka waka waka waka waka waka waka I'm on that Waka waka waka waka

서로 물이 흐르죠. 까만 눈물이 부풀릴 때까지도 나의 사랑 나의 그대 사랑할 것을 나는 살게. 그대를 사랑한다는 말 평생 매일 해주고 싶어. Would you marry me? 널 사랑하고 아끼면 살아가고 싶어. 그대가 잠이 들 때마다 사랑해 내 발을 채워주고 싶어. Would you marry me? 이런 날 마음 허락해줄래. 평생 곁에 있을게. I do. 널 사랑하는 걸 I do. 뭔가 비가 와도 아껴주면서 I do. 너를 지켜줄게. Let it know. 하얀 드레스를 입은 그대 턱시도 입은 나의 모습 걸음을 맞추며 걷는 우리 전 달과 별의 아수여 거짓말 싫어 울심 싫어 사랑하는 나의 꿈도 stay with me. 우리가 나이를 먹어도 웃으며 살아가고 싶어. Would you marry me? 나의 모든 날을 함께 해줄래. 힘들고 어려워도 반지를 받아줘. 오늘과 같은 마음으로 지금의 약속 기억할게. Would you marry me? 평생 곁에 있을게. I do. 널 사랑하는 걸 I do. 뭔가 비가 와도 아껴주면서 I do. 너를 지켜줄게. I do. 내가 그대가 되고 떠서 사랑밖에 없죠. 그저 그뿐인 걸 부자도 덮죠. 서툴러 나의 힘이 부족해도 나의 사랑 나의 그대 지켜줄게요. 한 가지만 약속해주네. 무슨 일이 있어도 우리 서로 사랑하기로 그뿐이야. Pues ya estoy de vuelta. Híjole, me encanta ver la quebradera de cabeza. Por eso eran dos bloques por esta imagen, porque ya sabía que iban a estar sufriendo. Y pues bueno, quien me dio la media respuesta, y digo media porque sí, sí es real la imagen, y fue Johnny. Johnny, entonces te voy a dar un bloque de tres canciones. Déjame tus canciones en la barrita de pedidos y te voy a decir por qué fue media correcta. Tú me dijiste es real pero editado. No. Por acá alguien me dijo también que era real pero está distorsionada. Sí, es real, está distorsionada. También el mueble está fabricado de esa forma y fue hecho por el arquitecto Ferruccio Laviani. Pues tiene una marca, una línea de muebles de esta forma. No está manipulada por Photoshop. Así está construida y es un gabinete. Es un poco extraño, yo lo sé. Pues ya saben, el arquitecto es italiano. Se mostró este mueble en una feria anual, en un no feria, ¿cómo le podemos decir? En un show, no sé. Bueno, se titula Good Vibrations Storage Unit o algo así como un lugar para almacenar buenas vibras, por eso tiene esa forma tan extraña. Muy bien, entonces Johnny, déjame tus pedidos, por favor. Ahorita vamos a estar escuchando unas cancioncitas que voy a ponerles por acá, porque pues con esto de que los pedidos no sabemos ni qué. Pues bueno, En lo que me deja Johnny sus pedidos, les voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Falso verdadero? ¿Es falso verdadero que en Júpiter y Saturno pueden llover diamantes? ¿Falso verdadero? Lo voy a estar colocando también acá en el chat. Déjenme lo escribo. En Júpiter pueden llover diamantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Falso o verdadero? Se estarían llevando un bloque de tres canciones nuevamente. Si me responden si es falso o verdadero. Muy bien, vámonos a escuchar por el momento a Hyoyeon con Jungwon y Min, Born to be Wild. Después de eso estaríamos escuchando un pedido pendiente que tenía de Sandy. Sandy, si te pongo tu canción, nada más que la encuentre. Ok, tus pedidos, Johnny, por favor, no se te olviden. Te los voy a estar colocando a continuación. Okay. 또 내 money money bro bro 가고 싶은 거 어디든 다 돌아봐 있잖아 너는 항상 주의해야 당긴 예쁜 여자들이 너무 많잖아 너 세상 사람들에게 알려야 해 멀티한 거 매일 제일 행복해야겠다는 내 심보 너와 나의 색깔은 마치 보라색 만 봤었다면 괜찮아 나도 너로 시작했어 oh. 요즘 내 주변은 죄다 너랑 잤나 나는 너 때문에 요새 얼굴 붙었나 나쁜 짓 안 하고 살길 참 잘했잖아 잘한다 잘한다 너무 좋아 love you so much 너와 나의 색깔은 마치 보라색 같아가 끝까다 변해 노랗게 이 노래 듣는 애들은 이해 못해 Muy bien, ya tengo por acá la ganadora de la última pregunta, el falso verdadero, que fue Júpiter, bueno, en realidad la pregunta era, ¿en Júpiter y en Saturno llueven diamantes? Falso verdadero, por acá Estefanía me contestó que es verdadero, y sí, según un estudio de la Universidad Wisconsin-Madison en Estados Unidos, pues los científicos determinaron que en las atmósferas de Júpiter y Saturno se podrían generar hasta 10 millones de toneladas de piedras al año, o sea, de diamantes, pues indican que en estas planetas abunda lo que es el carbón en forma de cristal y pues las tormentas convierten el metano en hollín, o sea en carbono, que se endurece a medida que se precipita en pedazos de grafito y luego pues ya sabemos esto se transforma en diamante. Entonces muy bien contestada, nos vamos a ir con tus rolas, los que me estás pidiendo y ya tengo también la nueva pregunta por dos canciones. Van a ser, en el universo solo existe una galaxia, la Vía Láctea, ¿es falso o verdadero? Por dos canciones, quien me ponga su respuesta se las estaré colocando. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Rock Restaurant con Mistake. 너는 그런 거짓말 속에 어디서 온지도 모르는 미친 사람들 다 똑같겠죠 감당할 수 없는 일들 쉽게 열지 못했던 좌절 속에서 빠진 놈들, 흘러넘쳐기른 놈들은 내가 뭐가 다르냐 Oiga, sí, no le entendí bien su pedido. Por favor, vuélvame a decir qué es lo que quiere. Ya tengo la otra dinámica. Esta vez no se las voy a comentar tanto para no robarme tanta canción. O bueno, sí, mejor. Falso verdadero. Comer pastel de chocolate en el desayuno puede ayudarte a perder peso. Falso verdadero. Ahorita lo coloco. 그냥 뻔히 빠진 놈들 흘러넘쳐 기른 놈들은 내가 뭐가 다르냐고 밤새도 이어남거든 사랑 받기보단 주는 말보다는 행동이늘 한 발 앞서는 너를 행복하게 해줄 그런 나를 만날 땐 고민하지 마 내가 이미 모두 다 정해줬으니까 예뻐 보이려 노력하지 마 넌 벌써 내 아름다움의 기준이니까 나를 알게 될수록 너로 감탄사를 연발할 거야 한번 사랑에 빠지게 되면 그전에 너들은 생각도 안 할 거야 내가 뭘 원하고 내가 뭘 바랄까 난 이미 준비돼 있어 I know what you like You want I know what you like Let's go 미안해 날 가둬 내 거 하지 말고 나를 네 거로 해줘 심장이 심장의 떨림이 지진을 일으킬 때까지 날 자극해줘. Oh, oh, oh, oh. 널 바라볼 때마다 이제껏 널 모르고 살았다는 게 괜히 안타까워. 난 너를 알게 될수록 나로 아예 다 죽을 것만 같아. 한번 사랑에 빠지게 되면 내 모든 걸 아낌없이 베팅하는 타입. 네가 뭘 원하고 내게 뭘 바라고 난 이미 준비돼 있어. I know what you like, you want, I know what you like. 약속했지 않을래? 손 대면 날아갈까? 부서 넌 아무 말도 꺼내지도 마. 그냥 내게 웃어줘. Yo se me ando pasando. Muy bien, referente a el falso verdadero, en el universo solo existe una galaxia, la Vía Láctea. Falso verdadero, pues quien se llevó los pedidos fue mi querida Sis. Ella contestó que es falso, y efectivamente es falso. Se estima que en el universo hay alrededor de 100.000 a 200.000 millones de galaxias. Sí, sí, lo dije bien. Y el segundo falso verdadero fue comer pastel de chocolate en el desayuno ayuda a bajar de peso. Falso verdadero, pues obviamente es verdadero. Un estudio de la Universidad Tel Aviv ha demostrado que tomar dulces, incluido el chocolate, como parte de un desayuno equilibrado de 600 calorías, en el que también se incorporen, perdón, proteínas y carbohidratos, puede ayudar a perder de peso. ¡Ojo! 600 calorías en un desayuno equilibrado, no se agarren a tragar dulces como que les digo. La clave, dicen los investigadores, es ser indulgentes por la mañana, cuando el metabolismo corporal es más activo y somos capaces de quemar calorías extra a lo largo del día. Si evitamos de todo los dulces, se puede crear una adicción psicológica a largo plazo, pero añadiendo los postres al desayuno evitamos los antojos en el resto del día. Vaya, esto es lo que concluyen los científicos de la revista Steroid. Muy bien, el siguiente y último falso verdadero sería: consumir pizza al menos una vez por semana puede reducir el riesgo de cáncer de esófago. Falso o verdadero, lo repito nuevamente, consumir pizza al menos una vez por semana reduce el riesgo de cáncer de esófago. Falso o verdadero. Por dos pedidos, serían los últimos dos pedidos del día, yo se los estaría colocando con gusto. Un saludo muy grande para Estefanía Pineda, Aide Grandes John, que nunca me colocó sus pedidos, Michelle MK, Vale Garay, Sandra Valdés, Bruno Artuno, Lupita Murillo, Liliana A. Flores, Dulcecita F. Ramchi y mi querida Cis Alejandra Sánchez. Espero que hayan tenido un bonito día. Ya casi nos vamos. Vamos a escuchar por último los pedidos de Sandra y de Mrs. Marie, que fueron You Kiss con Stalker, Shiny con Replace, BTS, Maze Love. Y la última canción que me pidieron fue Overcome del Newest. Muy bien, después de esas canciones estaríamos regresando para dar la respuesta del falso y verdadero y colocar las últimas canciones. Vámonos. 가져. 달이 비춰 그녀를 따라 들이 좀 더 스타트 어디까지라도 나 너만을 따라 헤매이는 트러블 또 너는 숨어버리 어둠 속 갇혀버린 내 모습을 봐 무너지 In the darkness, get up, say. 얘기해 이건 너무 바보들 But I wanna use my head I wanna calculate Love and a fitness Feeling like a fitness 머리 쓰면 사랑하죠 없기에 죽을 걸 알아 겨울처럼 말이야 그래도 난 부딪히고 싶어 에이. 네가 밀면 넘어질게 날 일으켜줘 yeah. 내가 당겨도 오지 않아도 돼 Let them be them Let us be us Love is amazing but you is amazing yeah. 내가 위태로워져 내 작은 욕심이 자꾸 커져 yeah. 내 마음이 다 너로 가득 차 세상 모두가 너 누구여 다 주문에 걸려 나 It's alright yeah. 건강하시던 cuando se te duerme el gallo y dejas pasar 40 casi un minuto. Muy bien, sí, estábamos platicando el consumir pizza al menos una vez por semana reduce el riesgo de cáncer de esófago, pero resulta que es verdadero. Déjenme les cuento. ¿Dónde estaba? Lo siento, es que tenía una nota por aquí, ya la perdí. ¿Dónde está? Sí, un estudio hecho a 8.000 italianos detectó que los consumidores regulares de pizza eran 59% menos propensos de contraer cáncer de esófago, mientras que el riesgo de desarrollar cáncer de colon cayó 26%. Sabíamos que la salsa de tomate protegía contra ciertos tumores, de hecho, este es un comentario aparte, no nada más comer pizza reduce el riesgo de cáncer de colon o cáncer de esófago, sino otros tipos de cáncer, por si no lo sabían. Sigo. Pero realmente no esperábamos que la pizza como un todo pudiera proveer protección tan fuerte, dijo el investigador Silvano Galaus al diario La República en una entrevista que fue publicada el domingo. Bueno, el domingo que publicaron la nota, que fue el 22 de julio del 2003. Pues como ven, coman pizza, sean felices, no mueran. Y quien se llevó este falso verdadero fue Estefanía. Y vamos a estar escuchando pues las últimas dos canciones, que es Time's Up y Norago. Yo ya me despido, gracias a todos los que se quedaron a escuchar. Les recuerdo que mañana a las 10 de la mañana va a estar Loki con Laura Ricolina. Bueno, 10:30 para que no se les olvide. Un saludo para Estefanía Pineda, Grandes Johnny, Vale Garay, Michelle MK, Sandra Valdés, Manuel Arturo, Liliana Flores, Aide, Dulcecita F, Ramji, Alejandra Sánchez y Lupita Murillo. Me despido, que pasen bonito día y nos vemos mañana. 많이 없어. 항상 같은 표정, 매일 같은 말. 난 그냥 너라고 너무 늦었다고 해도 난 그냥